especie se destaca por el turismo rural, ya sea por las estancias o las granjas que lo componen, que son la oferta más variada. También puedes encontrar una escuela de polo, el club de campo, que es un club también, donde puedes pasar un día de campo, y también está un circuito cultural sobre el casco fundacional. Aparte de eso, tenemos los eventos más importantes, que son la fiesta del carruaje en abril, que es a nivel nacional la más importante, y tenés la Expo Bransen, después tenés el aniversario, aparte tenés el Día de Santa Rita, que es la patrona, entre otros, carnavales. El teléfono es 02223-442201, interno 2229, y el mail es turismobransen@hotmail.com.